Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las próximas dos horas, haciendo un repaso, una recorrida, tratando de reflejar aquellos temas que tienen como eje central y como protagonistas a cada uno de los pueblos, a cada una de las ciudades de nuestra provincia, que lo haremos como es habitual a través de algunas notas aquí en estudio. Estaremos también compartiendo los reportes, testimonios e informes de cada uno de nuestros compañeros corresponsales. Y hay una variedad importante de información o de temas que son realmente interesantes destacar. Así que, como siempre decimos, esta es la cita obligada para ustedes para saber o por lo menos interiorizarse de lo que está pasando en los 19 departamentos de la geografía santafesina. Y con algunos datos importantes, o por lo menos con algunos temas que son realmente interesantes poner en consideración, hay que decir, o por lo menos comentar en primera instancia, la novedad, podríamos decir, con la que muchos santafesinos se han desayunado este miércoles, porque hay que decir que desde la hora cero se han encontrado, y sobre todo quienes transitan por la autopista Santa Fe Rosario y lo que son sus respectivos accesos, con un incremento en la tarifa, en el costo del peaje. Ustedes recordarán que hace algunos días atrás hablábamos del pésimo estado que tiene la autopista Santa Fe Rosario, como así también la gran mayoría de los corredores viales que hoy están concesionados en nuestra provincia. Pero hay que decir que el caso de la autopista Rosario quizás es el más significativo, porque es donde siempre han quedado dudas respecto a los procesos licitatorios, donde han quedado siempre sospechados los caminos que se han optado como para poder llevar adelante lo que son trabajos necesarios, y sobre todo la adjudicación para quienes hoy tienen la posibilidad de explotar los 160, 170 kilómetros que tiene la autopista con todos sus accesos a respectivos pueblos y ciudades. Y decimos esto porque evidentemente uno ha visto o se está evidenciando en los últimos tiempos un estado bastante particular, bastante flojo, que por lo menos hasta ahora no ha logrado cumplimentar las expectativas que los usuarios habían puesto en la posibilidad, a partir de lo que era la nueva concesionaria, de ver a la autopista en un mejor estado, sobre todo pensando en aquellos que le dan una utilidad cotidiana a esta arteria tan importante que une, como muchos suelen decir, a la capital política con la capital económica de la provincia de Santa Fe, y como son las ciudades de Santa Fe y Rosario. Lo cierto es que, una vez más, esto tendrá algún impacto en el bolsillo de los usuarios. Esto indefectiblemente volverá a golpear a aquellos que tienen que utilizar este lugar como paso obligado en la mayoría de las veces. Algunos podrán decir, bueno, el que no le guste ir por el peaje o por la autopista Santa Fe Rosario tiene la posibilidad de ir por la ruta Nacional 11. Bueno, hay que decir que también la autopista Nacional número 11 en ese tramo que va de Santa Fe hasta Rosario también tiene algunas dificultades, tiene algunos problemas importantes, y sobre todo lo que es la peligrosidad que implica una ruta que ha quedado obsoleta para los tiempos modernos que se viven en nuestra provincia, pensando en lo que ha sido el crecimiento del parque automotor de los últimos 30 o 40 años. Pero la realidad es que hay un aumento que es importante, un aumento que es absolutamente considerable, porque estamos hablando nada más y nada menos que de un 40% en lo que es uno de los tramos, de los primeros tramos que tiene que ver con esta autopista, que es lo que se conoce básicamente como autos, camionetas o motos, tendrán a partir de ahora que pagar 14 pesos para circular por el camino troncal, lo que es el camino directo a Rosario, 3 pesos con 50 para aquellos que decidan ingresar a alguno de los pueblos, desde Santo Tomé hasta kilómetros antes de llegar a la ciudad de Rosario, como será el caso de San Lorenzo, Granadero Baigorria o Puerto General San Martín. Y así sucesivamente se van incrementando los costos. Pasamos, por ejemplo, en la segunda, en el segundo tramo, de 28 a 28 pesos el aumento, a 11 el acceso. Bueno, estamos hablando después de aquellos que van hasta 2 metros 10 con algún enganche atrás, a 28 pesos se fue, a 11 el acceso, y después ya depende de la cantidad de camiones, de ejes y demás, nos vamos de 42 y 16 pesos el acceso a 56 y 22, y de 70 a 28 en el último tramo. Lo que solamente es un camión con acoplados tendrá que pagar 70 pesos en el troncal, 28 los accesos, según estas nuevas tarifas que se han conocido en las últimas horas, y que por lo menos lo que uno ha podido presenciar a primera instancia, más allá de que es un aumento reciente, es un aumento que se ha conocido en el día de hoy, es una por lo menos gran queja y un gran malestar de aquellos usuarios que ya venían reclamando, entre algunas otras cosas, a pesar de pagar 10 pesos el peaje, por el mal estado del camino. Y recordemos también que si bien el gobierno ha dicho que esto en realidad es prorratear un aumento que estaba postergado, que son 18 meses de atraso, que tiene que ver para cumplimentar con las obras de infraestructura que son necesarias, bueno, evidentemente habrá que avanzar un poco más en el reloj de las obras, porque evidentemente no se condice los aumentos de tarifa o el costo del peaje con lo que tiene que ver con el grado de avance de obras de infraestructura realizadas sobre la autopista, donde está bien, uno podrá decir, se plantaron árboles, se pusieron distintas especies de plantas, pero en realidad no es lo central en una arteria que tiene un grado de transitabilidad muy alta dentro de la provincia. Y por otro lado, tengamos en cuenta también esto de remarcar permanentemente, hay una pequeña trampita se viene realizando desde hace un par de años desde el gobierno y también desde la concesionaria del peaje, que es hacerle creer a los usuarios que en realidad el peaje aumenta porque el gobierno nacional no la subsidia. Eso uno lo puede graficar en las barreras que están en los peajes, que dice peaje sin subsidio nacional. La realidad es que el Estado Nacional no tiene ningún tipo de obligación de subsidiarla, porque es una ruta provincial. De hecho, es la autopista provincial número uno. Es una autopista que le corresponde 100%, hoy está concesionada, pero si así no lo fuera, su control, su mantenimiento y sus condiciones de Estado al gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí hay un pequeño, o como se dice, generalmente una engaña pichanga a los usuarios, haciéndoles creer de que en realidad no se hacen las obras y que en realidad no se puede mejorar el estado de la autopista porque el gobierno nacional no invierte recursos en la autopista Santa Fe Rosario, que desde ya volvemos a reiterar, está concesionada a través de un proceso licitatorio que hizo el gobierno de la provincia, y es una autopista que pertenece nada más y nada menos que a la provincia de Santa Fe, en este caso con jurisdicción del gobierno que hoy está en manos del Frente Progresista Cívico y Social, que recordemos fue durante la gestión de Hermes Wiener quien volvió a llevar adelante el proceso de licitación y adjudicación a ARSA, que es la actual concesionaria de la concesión de la autopista conocida como Brigadier López. ¿Cómo le va, Melissa Paporelos? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda, Diego? Muy buen día. Muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos en la radio pública, nos presentamos en la AM540, en la FM102.9. Nos puede sintonizar a través de nuestros compañeros corresponsales y sus diferentes emisoras en lo largo y en lo ancho y en lo angosto de esta provincia de Santa Fe. Este jueves 28 se lleva adelante el tercer paro general orquestado en conjunto por Hugo Moyano, por Luis Barrio Nuevo, por Pablo Micheli, este sector disidente, si se quiere, también opositor de la CGT, de la CTA, y promete, si se quiere, afectar diversas actividades, provocar millonarias pérdidas también en la economía nacional. Pero en la provincia de Santa Fe parece que no va a ser tan así el paro, porque más allá de, como decíamos anteriormente, recordamos, paro nacional encabezado por la CGT de Moyano, el titular de los gastronómicos Luis Barrio Nuevo, y la CTA de Pablo Micheli, tiene adhesión en algunos gremios y en otros no. Por ejemplo, los gremios que sí se van a adherir, por ende no va a haber, es actividad bancaria. No va a haber bancos en la jornada de este jueves. Los médicos nucleados en AMRA han emitido un comunicado que tampoco va a haber actividad, pero sí se van a garantizar, por ejemplo, las guardias mínimas. ¿Por qué comentamos esto? Porque por allí hay muchas personas o pacientes, en este caso de diferentes pueblos del interior, que se llegan a los hospitales de aquí de la ciudad de Santa Fe y por allí, para no hacer un viaje en vano, podrían consultar si los turnos van a ser reprogramados o no. Por lo pronto, AMRA lo que dice es que se van a adherir al paro, pero van a garantizar, por ejemplo, las guardias mínimas. No va a haber expendio de combustibles, porque sí se van a estar adhiriendo justamente el gremio que nuclea las estaciones de servicios. Pero, por ejemplo, los sectores que no se van a ver afectados tiene que ver con, y me parece que esto es uno fundamental, el transporte de media y larga distancia no se va a ver afectado. Por eso, por ejemplo, se me ocurre también algún vecino o vecina del interior de la provincia que tenga que venir a hacer algún trámite aquí a la ciudad de Santa Fe, o algún estudiante que tenga que viajar de vuelta o de regreso a su casa en alguna pueblo y ciudad de la provincia, lo va a poder hacer con normalidad, porque el servicio de pasajeros está totalmente garantizado, porque la UTA no se adhiere al paro. También va a haber actividad escolar, porque los docentes, tanto como ANSAFE, tanto como el gremio de los privados, no se adhiere al paro nacional, por ende el dictado de clases va a ser con total normalidad. Y también no así en Rosario, a excepción que generalmente el gremio de Rosario suele ser un tanto disidente con la ANSAFE provincial, siempre teniendo otro tipo de políticas. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comercio en el territorio de la provincia, la actividad mercantil va a ser con total normalidad, así lo han confirmado desde el Centro Unión Empleados de Comercio. Si bien ellos comparten algún tipo de reclamos, coinciden en que no es el contexto de la Argentina justamente para unirse a las figuras de Barrio Nuevo, de Micheli o justamente de Moyano. Para tener un pequeño panorama de cómo puede afectar o en qué medida lo va a hacer este paro nacional lanzado por la CGT y la CTA, cómo puede impactar en la provincia de Santa Fe. Muy bien, serán algunos de los temas que iremos transitando en el transcurso de estas dos horas de programa. Les contamos que Cielo Saracio está a cargo de la producción, de la coordinación de nuestro programa. Marcos Milesi es el encargado de la operación técnica, de conducir la nave en el día de hoy. También que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que en un ratito compartiremos sus testimonios, sus respectivos informes. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que nos quedamos durante estas dos horas contándote toda la información regional de nuestra provincia, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Se va, se va. Se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó. Faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios yo tenía, y tú sabes que volverá. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Hilda Lizarazu interpretó Hace frío ya. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Lo hacemos en el día de hoy, en primera instancia, en la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que se concretó con todo éxito en el marco de la Escuela 314 José San Martín, aquí en la ciudad de Esperanza, la realización de la 14ª edición de la Feria de Ciencias y Tecnología 2014. 33 proyectos participaron de alumnos de educación inicial, primaria y secundaria, escuelas urbanas y rurales, no solamente de Esperanza, sino también de localidades cercanas, a partir de los cuales, bueno, esta feria fue visitada también por miles de chicos, adultos, la comunidad toda que también sintió esto como propio en una nueva realización de la Feria de Ciencias. En este caso, una de las autoridades presentes, en el marco de esta visita y recorrida en la feria, la directora provincial de educación primaria, la profesora Estela Lapelie, con la cual conversábamos en los siguientes términos. Es una instancia zonal de Feria de Ciencias, que por suerte son muchas las zonales en Feria de Ciencias en la provincia, lo que demuestra un crecimiento de la Feria de Ciencias y una muy buena oportunidad de mostrar el trabajo colaborativo que se estuvo haciendo en cada institución y de compartir con otras instituciones, con otros niveles. Digo, acá hay, ya sea en muestra o en competencia, hay instituciones de los distintos niveles, de inicial, de primaria, de secundaria, de adultos, de especial. Bueno, y todo eso, todas las actividades comunitarias son importantes. Sin duda, qué linda instancia participativa, sin duda, Estela, que posibilita también incluso el desarrollo de la investigación en los chicos, ¿no? Con vistas al futuro, principalmente a los chicos en edad primaria o inicial incluso también. Mire, hay tantos verbos que se ponen en juego en un trabajo como el que se propone en Feria de Ciencias, desde buscar, indagar, comprobar, refutar, ensayar, experimentar, tantos verbos que, bueno, son acciones que se desarrollan en el aula y que, por suerte, la Feria de Ciencia cambió en estos años el concepto, ¿no? Hace muchos años la Feria de Ciencias era algo a lo mejor más estructurado, dedicado más, o lo tomábamos así los docentes, ¿no? Más a las ciencias exactas. Y bueno, y la Feria de Ciencias no tiene por qué ser, no tenemos por qué ser científicos, ni tenemos por qué ser químicos o físicos. En la Feria de Ciencias confluyen todos los lenguajes y todas las disciplinas. Y bueno, eso habla de la integralidad de los aprendizajes. Feria de Ciencias, una de las actividades, y acercándonos cada vez más a lo que será este mes de septiembre, estos próximos días de los cuales Esperanza se vestirá de fiesta. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Muy bien, le agradecemos a Vanina por este informe del día de hoy. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo. Nos vamos al departamento Vera desde FM Tanino. Vamos a compartir el informe de nuestros compañeros allí desde la localidad de La Gallareta. Desde la comuna de La Gallareta queremos compartir con todos los habitantes del pueblo y de la región nuestra profunda preocupación por la negativa del gobierno provincial a nuestros reiterados pedidos de autorización para la construcción de reguladores de velocidad e instalación de sus respectivas señalizaciones, dijo la presidenta de comuna de esta localidad. Se trata, dijo Mirta, de una solicitud que la comuna remitió a la Dirección Provincial de Vialidad el 16 de junio del año 2011 y que más de 3 años después continúa siendo demorada arbitrariamente. En efecto, el observatorio se ha limitado a responder que el tema está siendo estudiado, desconociendo así la urgencia y la relevancia que esto tiene al pedido para la población de La Gallareta. La obtención de la autorización para construir reguladores de velocidad e instalar sus respectivas señalizaciones en la entrada principal desde la Ruta Nacional número 11 a la localidad es para la comuna una materia prioritaria, porque esto permitiría avanzar en la implementación de políticas de seguridad vial que permitan resguardar la integridad física de los habitantes del pueblo, tanto de los peatones como de quienes se movilizan en vehículos motorizados, dijo la presidenta de comuna de esta localidad. En diálogo con la presidenta comunal, la señora Mirta Sena, nos informó la reparación de caminos rurales que pertenecen al distrito La Gallareta. Nos dijo la actual presidenta comunal que se está trabajando en el kilómetro 55, en camino al Palmar, campo Simboli, zona de Tres Lagunas. Dijo la presidenta comunal, estas son las zonas más afectadas debido a la cantidad de agua por crecida de arroyos y lagunas cercana a estos caminos comunales. Finalizó el torneo de la Liga Berense de Fútbol y en la zona norte el representativo de esta localidad, Mitre, ha liderado su zona y será sorteado hoy martes los partidos que deberá jugar ida y vuelta con los clasificados de la zona sur, que son Central San Javier, Belgrano de Gobernador Crespo y Huracán de La Criolla. Para destacar, en la zona norte, Mitre clasificó primero, segundo clasificó Sarmiento de Margarita, y tercero lo hizo Estudiantes Unidos. Hoy martes se reunirá el Comité Ejecutivo de la Liga Berense de Fútbol, donde saldrá el sorteo de partidos. Informó Miguel Sotelo para Síntesis de la Región, Radio Nacional Santa Fe, desde 91.7 FM Tarino, La Gallareta. Gracias a ustedes, compañeros. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, ¿le parece, mi estimada amiga, que repasemos líneas de comunicación? Así es, para interactuar, para comunicarte con este Síntesis de la Región, para ser parte de la radio pública, las diferentes emisoras que retransmiten este programa de casi dos horas, te podés comunicar con nosotros, lo haces, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42, 0342-155-48-36-42, y nosotros vamos a estar atendiendo, vamos a estar respondiendo cualquier tipo de inquietud, por ejemplo, de nuestros oyentes de diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y ya que estamos, Diego, si usted me lo permite, en esta primera hora vamos a invitar a la audiencia a que visite el portal más completo de la región, la provincia, en este solo lugar, como es el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que involucran a los pueblos y ciudades y sus actividades económicas, deportivas, culturales, medioambientales. Lo que usted se imagine lo puede encontrar en nuestro sitio digital www.sintesisdelaregion.com.ar. El sur provincial, el norte, el centro, el oeste, las noticias más importantes están aquí en este poco más de 14 noticias que diariamente van migrando a las diferentes necesidades y problemáticas del territorio provincial. Pausa en Síntesis de la Región, en un rato volvemos. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Yeah. Bajo Fondo interpretó Cuesta Arriba. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir repasando algunos de los títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Algunos de los temas que hoy están dando vueltas que nos parece importantes destacar, y sobre todo porque son algunos de los temas a los cuales les hemos estado dando algún tipo de continuidad o de seguimiento aquí desde nuestro programa. Por ejemplo, conocer a estas horas quizás una decisión judicial que seguramente será un poco controvertida, una decisión que seguramente generará algún tipo de polémica, que tiene que ver lo que está aconteciendo con los mellizos que fueron, bueno, que están desaparecidos en la localidad del sur de nuestra provincia, en Zavalla. Un tema que ha sido controversial, ya nos vamos a meter de lleno con una primera nota, pero simplemente hacer una reflexión de esto, porque ha habido algunas novedades de último momento y tiene que ver con la decisión de la justicia de hacer estudios para verificar si realmente hubo un embarazo o no en esta mujer que denuncia el robo de sus dos bebés. En un ratito lo seguimos profundizando, lo seguimos avanzando, seguimos charlando sobre esto, pero vamos a presentar en el día de hoy un primer contacto telefónico en nuestro programa. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le vamos a agradecer la amabilidad de habernos atendido, de brindarnos unos minutos, al director de transporte de la provincia de Santa Fe, al ingeniero Javier Macei. Con él queremos charlar. Ustedes recordarán que desde hace un tiempo venimos contándoles innumerable cantidad de reclamos que han hecho vecinos usuarios respecto a lo que es el sistema de transporte de pasajeros en gran parte de la provincia de Santa Fe. Sobre todo, uno de los más cuestionados ha sido en los últimos tiempos el recorrido que hace la empresa Río Coronda, recordemos, por algunos departamentos como son Las Colonias, el departamento San Jerónimo y el departamento San Martín, lo cual lo obligó en cierta medida a la Subsecretaría de Transporte a tener que tomar algunas medidas que uno imagina serán o deberían ser ejemplificadoras para mejorar el servicio por parte de estas empresas, más allá de que todavía hay un reclamo contundente de los vecinos para en definitiva quitarle la concesión o todo tipo de licencias a Río Coronda. Pero para charlar un poco sobre esto lo vamos a saludar. Ingeniero Macei, tenga usted la amabilidad de atendernos en este día. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Mucho gusto, encantado de hablar con ustedes, a su orden. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos segundos. Y bueno, conocer en primera instancia, es un tema complejo hablar del sistema de transporte de pasajeros, sobre todo interurbano, en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas hoy están con cuestionamientos tan graves por parte de usuarios y de pasajeros. Sí, el tema del cumplimiento de los servicios autorizados es un tema de día a día. Depende de muchos factores, uno de ellos es el costo de los insumos. Ha habido una variación, usted sabrá, en enero, febrero, de los costos internos. Entonces, eso afecta, por un lado, a veces en el mantenimiento de la calidad, de poder tener los coches, digamos, con los repuestos y con los servicios en condiciones. Y después, otra obligación que ha tenido el Estado es de acompañar este aumento de costos con un aumento tarifario, que tampoco es, por supuesto, es bienvenido por la gente, pero es necesario en el sentido de acompañar este incremento no previsto en el año 2013, cuando hicimos una previsión de acompañar lo de todo un año. Tuvimos que revisar las tarifas porque en un mes se verificaron aumentos de costos que, usted sabrá, algunos a veces eran precios que estaban un poco fuera de órbita, pero otro, el mismo precio del gasoil, es un precio oficial donde hay que reconocer que el precio aumentó. Entonces, en día a día, esto afecta, como usted decía, la calidad de los servicios y que se cumplan todos los servicios autorizados. Digo, pero más allá de todo esto que usted plantea y que es obviamente loable y que es entendible y que tiene que ver con el reclamo de las empresas muchas veces de poder mejorar sus ingresos para a partir de allí mejorar lo que son las inversiones en el servicio. Pero hay una particularidad que se da en la mayoría de las empresas y esto también es un tema que queríamos conversar con usted, que la mayoría de los recorridos en los cuales hay cuestionamientos son empresas que prácticamente monopolizan ese servicio. ¿Ese es un tema que a ustedes los preocupa? ¿Es un tema que han empezado a trabajar? ¿Hay posibilidades de generar no digo desde el Estado, pero sí empezar a ver la posibilidad de que surjan nuevas ofertas, por así decirlo, de empresas que quieran hacer algunos recorridos similares? Sí, el sistema de transporte de la provincia se rige con una ley de 1935, donde se establecían líneas, donde el recorrido pasa a ser lo más importante. Y segundo, el horario. Uh-huh. Podríamos decir que las líneas que fueron quedando con el tiempo fueron las que recorrían rutas pavimentadas, hagamos una historia hacia atrás, no todas las rutas estaban pavimentadas, entonces perduraron en el tiempo las que tal vez tenían mayor escala como empresa y tenían un buen recorrido, por ejemplo Rafaela-Santa Fe, y otro ejemplo podría ser Rosario-Santa Fe. Al resto de las empresas que tenían recorrido más corto o en rutas de tierra se le hizo dificultoso y tal vez no pudieron perdurar desde el año 35 o del año 50 que pudieron haber arrancado hasta hoy. Entonces el Estado a veces que ha hecho todos los gobiernos, y piense que usted ha habido el gobierno democrático y gobierno de facto, a veces ha buscado en el que está cerca o en el que pasa por un tramo de la ruta encubrir ese servicio que tuvo que abandonar por mal mantenimiento o porque baja calidad o rentabilidad de ese. Estamos hablando de lo histórico, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, tal vez el sistema ha sido la provincia, la forma de la provincia geográfica, no la misma la provincia de Santa Fe que tal vez la provincia de Tucumán, que el norte tenga una determinada cantidad de empresas, el sur de la provincia otra y el oeste un poco más dejado, digamos, con más problemas para subsistir. Entonces, que hayan quedado poca empresa no es una intención premeditada de ningún gobierno, uh-huh, sino a veces la situación del país y de la misma provincia y de los avances que puede tener el estado de la ruta. Entonces, con las pocas empresas que han ido quedando, y le vuelvo a hacer historia, tal vez le digo que en el año 50 tal vez un emprendimiento para ir desde una localidad como Villa Mugueta a Santa Teresa, tal vez lo hacía una persona, y esa persona con el tiempo dejó de hacerlo o falleció. Entonces, lo que eran emprendimientos, que la ley lo prevé, emprendimientos chicos, no perduraron. Fueron quedando las empresas grandes. Y también podríamos decir que, sin querer defender a ninguna empresa, tal vez la empresa privilegia mantener, supongamos, ese Rafaela Santa Fe a hacer un Rafaela Ramona o un Rafaela Frontera. Entonces el Estado, donde hay una necesidad de servicio, sí busca que se creen nuevas líneas. No sé si me estoy yendo de tema con lo que... No, no, no. Pero lo que le quería decir es que el transporte necesita de una población, por ejemplo, y una ruta y que sea rentable. Entonces, si nos vamos del lado de la empresa, habría solamente Rosario-Santa Fe. Claro. Porque es rentable. Pero si quisiéramos abrir mucho juego, todas las empresas harían Rosario-Santa Fe. Nadie haría Vera Reconquista. Y por otro lado, todas las que quisieran hacer Rosario-Santa Fe, si uno abriera mucho el juego, se fundirían, digamos. Claro. Entonces, en cierto modo, al asignarle un recorrido, vamos a un hipotético caso, San Jorge-Rafaela, a una empresa, lo tengo que hacer en cierto modo monopólico, porque le tengo que asegurar la rentabilidad a una empresa donde a veces tendrá altas y otras veces tiene bajas. Y ya me está diciendo del tema también, pero la provincia de Santa Fe no tiene un gran afluencia turística, no hay movimiento turístico como podría ser la provincia de Córdoba. Entonces, tal vez una empresa, uno cree que trabaja bien, pero en enero baja la demanda porque en enero no hay muchos trabajadores, se toman la licencia y también no hay estudiantes. Uh-huh. Esta provincia es más que nada para trabajo y para estudio. Uh-huh. Entonces, lo que a veces puede parecer rentable de una línea no es todo el año. Claro. Entonces, por eso le volví a decir que el sistema mismo, sin ser premeditado, hace que sea monopólico en el sentido de que una sola empresa, y como que el recorrido alcanza para una sola empresa. Claro. Lo que tiene que hacer el Estado es que esa empresa, si es necesario, y si estamos hablando de que lleva décadas ese servicio, ponga nuevos horarios, nuevas necesidades, pero a lo largo de todo se supedita que si son servicios que vienen a Santa Fe, traten de llegar 7:30, 8 de la mañana, ¿Para qué generar una opción que lo deje a las 2 de la tarde cuando ya cerró el Poder Judicial, los hospitales, sí? Claro. Entonces, a la larga, a la corta, lo que le quiero decir es que no hay mucho a veces para crear en el tema transporte. Uh-huh. Lo que se trata de mantener, y esto tal vez va a Río Coronda que ustedes quieren decir, mantener el servicio existente en los estándares de calidad que necesita la gente y necesitan las leyes a cumplir, entre ellas la seguridad vial. Sí, no era una pregunta en la cual lo quería incomodar ni quería... No, sacarlo, para nada. Pero sí, porque quizás es lo que claro, lo que está ubicado en la concepción del usuario. Usted habla con un vecino cuando nosotros le hacemos... Y dice, lo que pasa es que hay una sola empresa. Claro, yo he escuchado esa noticia. Sí, claro. Que entonces, está bueno la aclaración y sobre todo... Desde el punto de vista de la gente, tal vez es monopólico. Pero por la razón que le dije, lo que yo le podría generar una segunda opción sin que copie el mismo recorrido. Claro. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de Zapereira a Santa Fe, darle una opción al vecino de Zapereira de un coche que venga de más al oeste, por ejemplo, de Frontera, y otro que venga de San Jorge. En ese caso, si lo veo desde San Jorge, es monopólico. Si lo veo de Frontera, es monopólico. Pero a Zapereira le di dos opciones. Entonces, a veces, y también no sé si me estoy yendo de tema, se trata de generar opciones, pero no duplicar recorridos. No por defender un monopolio, sino por agregar opciones. Claro. Lo que, tal vez entonces, no sé si la duda era por lo de... La charla también iba por lo de Río Coronda o quiere hablemos de otro tema. A nosotros no nos había llamado poderosamente la atención, digo, en positivo la decisión que toman ustedes, o por lo menos el trabajo de incorporar otras empresas a que puedan cumplir parte del trayecto, que quizás viene en cierta medida a cumplir con el reclamo que hacían los vecinos de poder contar con más frecuencias, con coches que quizás no dejen a la gente varada en la ruta. Por eso conocer un poco cómo ustedes toman esa decisión y cuál es el trabajo que han realizado, con qué tipo de empresas, para poder suplir las falencias que hoy tiene Río Coronda. Sí, cuando decía de monopolio, a veces también lo que tiende al monopolio es la extensión de la provincia, y entonces uno para cubrir un servicio de Zapereira a Santa Fe tal vez no puede utilizar cualquier empresa provincial porque no tiene base operativa una empresa que llegue a San Cristóbal. Entonces se va achicando la posibilidad de empresas que pueden prestar un servicio. Yo a la empresa que hace Rosario Santa Fe es difícil pedirle que nos cubra un servicio San Justo o Reconquista. Entonces, dentro de las posibles empresas que cubren una zona y conocen la traza y conocen la ruta, hemos pedido a las empresas que o cambien el recorrido incorporando nuevos kilómetros o que hagan una entrada a localidades donde no lo hacían. Entonces eso hemos tratado de hacer y en 60 días queremos hacer una prueba de si estos servicios son aceptados por la gente, cubren una necesidad o si hay que redefinirlos. Mientras tanto, seguir controlando que se presten con calidad y cumplimiento de las normas la servicio de Río Coronda. Masay, buen día. Buen día. Masay, lo consulto porque también una de las posturas o críticas de los usuarios era que el boleto, por ejemplo, de pasaje no se coincidía con las inversiones o el estado en el cual tenían que estar los coches que prestaban servicio. Le pregunto también porque los primeros días de agosto hubo anuncios por parte del Gobierno Nacional con respecto a la renovación de flota de colectivos de corta distancia. Quería preguntar si ese programa también llega aquí a la provincia de Santa Fe, podría afectar algunas líneas de colectivos. Sí, nosotros, el subsecretario de Transporte ha estado presente en esos anuncios, pero todavía las empresas se han acercado, y tenemos contacto con las empresas de transporte, se han acercado a los entes financiadores y todavía no hay una línea clara, y entonces hoy no está disponible una línea de crédito, digamos, que apunte al sector, que sea específico y que brinde una solución rápida. Parecería ser que todavía se está delineando la estrategia del ente bancario como para llegar al mercado que apunta. Pero llegaría... Hoy, en el día de hoy. Ajá. ¿Llegaría aquí, afectaría también a los coches o unidades de la provincia de Santa Fe? Sí, sí, todo el estado, todo el país está alcanzado por eso, porque corta, media y larga distancia. Pero ya le digo, no hay hoy una línea de crédito, digamos, bien definida, que la empresa ya puede iniciar una carpeta, digamos. Uh-huh. Son todavía negociaciones y gestiones. Pero sí, la provincia de Santa Fe participó de ese anuncio y lo vemos con mucho agrado. Uh-huh. Porque además el Estado, por supuesto, lo que quiere hacer es reactivar, el Estado Nacional reactivar la industria carrocera, y por supuesto esto es un buen aliciente. Y lo consulto también paralelamente con respecto a este tipo de quejas del mal estado de las unidades. ¿Ustedes tienen algún tipo de relevamiento a través de las diferentes manifestaciones que han hecho los usuarios? ¿Cómo lo maneja la Subsecretaría de Transporte de la provincia? Sí, nosotros, el estado de los coches, bueno, todo parte de que los coches están habilitados en la provincia y es nuestra responsabilidad hacerlo. Para ello, a veces uno se permite alguna excepción en cuanto a un coche más antiguo para cubrir servicios por auxilio o refuerzo. Habrá empresas que tienen el parque móvil más nuevo y otras no. Cuando, digamos que un servicio se puede prestar mal por más que el parque móvil sea moderno. Uh-huh. Pero la intención de la subsecretaría es hacer un seguimiento con inspecciones in situ, para lo cual están los inspectores, y verificar que se cumplan las condiciones de seguridad y de confort. Y cuando no es así, por algún hecho fortuito, por un mal mantenimiento, es decir, que la empresa no se dedique el esfuerzo suficiente para que estén, lo sacamos del servicio y verificamos si tiene que seguir matriculado o no, y le exigimos la reposición por otro más moderno. Uh-huh. En esto, de más allá del caso puntual que ustedes han tomado alguna determinación, como es en el del río Coronda, ¿ustedes analizan alguna situación similar en otros casos de otras empresas? Le pongo algunas en particular que son las que han estado resonando en los últimos tiempos, como el caso del Norte, el caso de Monticas, entre algunas otras. ¿Ustedes analizan tomar alguna determinación similar, de mismas características? ¿Ha habido planteos de los vecinos, al igual que río Coronda, pidiendo, por ejemplo, que se les quite la licencia a este tipo de empresas que hoy operan, una en el norte y una en el sur de la provincia? Sí, nosotros, el proceso, podríamos decir que ya está pautado por esa ley que le decía de 1935, claro, donde ante incumplimientos el Estado debe notificar y exigir la pronta mejoría, sea para estas dos empresas o por cualquier otra. Verificado la permanencia de esos incumplimientos, ya sí se cambia el carácter de notificación y pasa a ser una intimación para la caducidad. Pero no es la caducidad de una empresa, sino del servicio. Es decir, claro, Montica tiene tal vez 12 servicios, entre ellos Rosario Casilda, y uno tiene que, ajustándonos a la ley, no caducarle toda una empresa, sino por la mala prestación del servicio a una línea o a otra. En ese caso no, sí, con Montica estamos haciendo constantes intimaciones, y también con el norte, porque el norte tiene muchas líneas. Por ejemplo, Rosario de Santa Fe, San Carlos. Uh-huh. Santa Fe San Justo, Santa Fe Reconquista. Estamos en el día a día y para eso tenemos la ayuda inestimable de nuestros inspectores y también de la gente que a través de mail o de denuncia escrita. No es lo mismo un problema de que la empresa sacó un horario y no lo hace más por una conveniencia propia, sin avisar a la autoridad, de que se haya roto un coche en el camino por algo fortuito. Es decir, los dos son incumplimientos de servicio, pero uno trata de castigar más a aquel que no quiere cumplir los servicios autorizados y tal vez, bueno, entiende las vicisitudes que puede tener una empresa si se rompió un coche por determinada razón o llegó tarde por el mal estado de la ruta. Entonces, de acuerdo a la gravedad del caso, el expediente puede, o el trámite puede ser más o menos ejecutivo. Uh-huh. ¿Cuáles son las falencias o la irregularidad más frecuente que ustedes detectan en los reclamos de los usuarios? Y bueno, el usuario que requiere confort, entonces uno de ellos es la calefacción en los días de invierno y el aire acondicionado en los días de verano. Otra de las cosas, bueno, el estado general del coche y de la limpieza. Y también, fundamentalmente, siempre hablando de lo que es la ley de transporte, siempre la gente, el cumplimiento de los horarios. Para lo cual también uno debería hacer un autoanálisis de toda la provincia y decir, bueno, la situación cambió entre Esperanza y Santa Fe en el día a día porque se congestiona más o menos los accesos a las ciudades. Entonces, deberíamos estar, tal vez, actualizando todos los horarios y tratando de que sean cumplibles. Pero a su vez, por más que uno prevea los nuevos horarios, siempre hay vicisitudes en cuanto a no cumplimiento de horario, que es lo que más demanda la gente. Uh-huh. Y no viajar parada, que es lo que sería la otra responsabilidad de nuestra subsecretaría, en el sentido de que si hay mayor demanda de pasaje, las empresas prevean colocar refuerzo, un coche adicional. Masay, no lo quiero poner en un compromiso, pero, por ejemplo, ¿se sabe cuántas son las empresas que prestan el servicio en toda la provincia de Santa Fe y de qué años datan las unidades? Bueno, cantidad de empresas son 56. eso abarca a las empresas de larga distancia como a la empresa de corta distancia casi urbano, como sería la empresa Continental o también en el sur América y 9 de julio. Y unidad en regular estado y es heterogéneo, a veces de antigüedad. Uh-huh. El dato de antigüedades. Exactamente, los años que tienen los coches que están funcionando. No tengo ahora, pero también tenemos la situación en el norte, por ejemplo, que ahí aceptamos un poco más de antigüedad porque son recorridos de tierra y la ley, la vieja ley que le decía hoy, prevé lo que es el recorrido de fomento. En lo que sería, que no hay excusa, en servicios por rutas pavimentadas y más metropolitanos, tratamos de que sean de 10 años la antigüedad máxima. A veces, ya le decía, permitimos un coche de 12 o 13 años, pero en carácter de auxilio o de refuerzo. Uh-huh. Ingeniero, por último, un cortito, en un minuto le pido para que le quede gráfico. ¿Sí, me escucha? Sí, perdona, sí. Sí, en un minutito para que le quede gráfico, sobre todo a la gente que nos escucha. Ante cualquier irregularidad, el reclamo hacerlo en la Secretaría de Transporte de la provincia. Sí. Tiene la vía escrita, uh-huh, ya sea si quiere hacer una carta común o presentarse, tiene la vía telefónica, tiene la vía de mail, y después la vieja ley, que siempre le digo, consagra el derecho del pasajero a pedir el libro de quejas y escribirla, asentar la queja ahí por escrito, que no llega. Ese es un viejo procedimiento, por eso lo sigue teniendo esa posibilidad, y si no, por escrito o por mail o por teléfono. Bien, bueno. O sea, que no cumple un horario normalmente o un hecho fortuito de que hoy perdió el equipaje, hoy no pasó, para todo tipo de gravedad de denuncia, estamos a disposición. Y si no, también la página web de la provincia tiene una serie de reclamos, donde uno deja sentado el reclamo en la página web y nosotros lo recibimos también. Ingeniero Massey, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública y desde ya que seguimos en contacto porque nos parece que es un tema importante, es un tema que se habla mucho en el interior de nuestra provincia, sí, así que le agradecemos la amabilidad de haber despejado algunas de estas dudas que han planteado muchos oyentes y usuarios de las empresas de transporte interurbanos de toda la provincia. Muchas gracias, Diego, y saludo a la señora Melina. Bueno, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Chao. Era la palabra del ingeniero Javier Massais, es el director de transporte de la provincia de Santa Fe, que nos ha graficado en primera instancia la determinación que tomaron hace un par de semanas atrás para cumplir en cierta medida con las irregularidades o para romper con alguna de las irregularidades que venía llevando adelante la empresa Río Coronda, de poner tres empresas más a realizar parte de los recorridos, y nos ha contado también cuáles son algunos de los problemas habituales que están atravesando con la mayoría de las empresas que brindan el servicio de transporte interurbano de pasajeros en toda la geografía de nuestra provincia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Ser un misterio, salir parece buena idea, escapar, esa no es la manera de seguir, de esperar, que el tiempo arregle todo, cuestión de encontrar el modo de reír, si no estás bien, no te desarmes, sé de pie, y andar, y andar, no los escuches. Saben hablar, y hablar, y hablar. ¿A dónde vas? No entiendo, no. ¿Por qué estás mintiendo? Y si no estás bien, no te desarmes, te Andar Descalzo interpretó Andar. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar algunas líneas de comunicación, algunos títulos también, dicho sea de paso, para darle un toquecito al www.síntesisdelaregión.com.ar. Vamos a estar repasando en breve algunos títulos de nuestro portal digital, pero antes te volvemos a decir, si querés comunicarte con nosotros, con la radio pública, con este Síntesis de la Región, con las diferentes emisoras que retransmiten este programa, donde vamos viajando por los pueblos, ciudades, vamos contando algunas cosas, algunas críticas, algunas novedades. No todo es malo, no todo es bueno. Por eso te invitamos a que nos llames, a que nos escribas al 0342-155-4836-42, nuestra línea móvil. Y también decíamos, te invitamos a visitar el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar, con temas muy interesantes para abordar en esta mañana para aquellos que les gusta la lectura, inclusive escuchar, porque algunas de las entrevistas también se suben a nuestra página, porque, por ejemplo, te contamos que la Mesa Territorial está analizando la factibilidad para instrumentar proyectos sobre biomasa. Hubo importantes reuniones en estas últimas horas en la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, donde hubo un encuentro con la Mesa Territorial Agroproductiva Sustentable, con Metas, con una agenda que tuvo como principal eje o como principal motor de trabajo la generación de nuevos modelos productivos, sociales, ambientales y económicamente sustentables para el aprovechamiento de la biomasa. Este programa de biomasa, que hace poquito hablábamos también de su aprobación y su aplicación en Villa Guillermina, por ejemplo. En el departamento Caseros, hace poquito la comuna de Chabás firmó un acuerdo para el desarrollo de cultivos agroecológicos. Es otro de los títulos que puedes encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Y también, por ejemplo, puedes encontrar noticias de Rafaela, toda la actividad que tiene la Fundación de Inti Lácteos Rafaela, que están trabajando para fortalecer el área de desarrollo e investigación. Vas a encontrar, por ejemplo, noticias con respecto a la capacitación a operarios avícolas de Reconquista, allí en el Departamento General Obligado. Este caso tan controvertido que se ha suscitado en Zavalla hace un poco más de un mes, este caso de los mellizos desaparecidos, una nueva etapa donde, bueno, aparentemente van a verificar si realmente hubo un embarazo. Y, por supuesto, también las noticias que tienen que ver con el recreo que nos permitimos aquí en la radio pública, en el Síntesis de la Región, las fiestas, los eventos que preparan los pueblos, las ciudades, los parajes de la provincia de Santa Fe, como, por ejemplo, una fiesta no tan conocida en Presidente Roca. Allí se están preparando para lo que es la segunda fiesta regional del chocolate, una fiesta realmente con belleza registrada. Algunas noticias que, como te decimos siempre, por allí no tienen la trascendencia en los medios o en los grandes medios de comunicación, ni gráficos ni radiales de aquí de la ciudad de Santa Fe, pero que sí tienen espacio en este www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, que bien graficaba alguno de los títulos que están dando vueltas a esta hora, esos títulos que están allí en el www.síntesisdelaregión, que son varios, hay de todos los gustos, pero quedarnos con algunas de estas cosas importantes que, en definitiva, como decimos, hacen nada más y nada menos que a la vida de todos estos pueblos, de estas 364 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, que no son pocas y que, como decíamos desde hace ya un par de días, posiblemente a fin de año podamos tener más novedades. Por ahí cerremos el año con 365, 366. Bueno, dependerá también de lo que pase en la legislatura santafesina y también de la decisión que pueda tomar el gobierno de la provincia de Santa Fe en acompañar y promulgar estas iniciativas que ya están en debate en la legislatura provincial, recordemos, para transformar, por ejemplo, a comuna, a la localidad de Gualparaje, que hoy se conoce como Campo del Medio, en el departamento Garay, como así también al paraje Los Tábanos, en el departamento Vera, que podrían convertirse en nuevos pueblos hacia fin de año, si es que así lo decide las legislaturas santafesinas. Pero hablamos de pueblos, hablamos de ciudades, hablamos de recorrer nuestra provincia, pulgar en alto de nuestra productora. Vamos a pasar por nuestro operador Marcos Milesi, vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad vamos a trasladar nuestro viaje imaginario hacia la comuna de San Jerónimo Norte, uno de los pueblos más bellos y más pujantes que tiene el departamento Las Colonias. Vamos a charlar unos minutos con su presidente comunal, con Carlos Volpato, a partir de una noticia que se ha conocido en los últimos días y que nos parece importante darle la relevancia que amerita, porque se está trabajando, se están dando los primeros pasos para poder adquirir un terreno y que esto sea en el futuro el área industrial de este pueblo ubicado allí en el oeste de la provincia de Santa Fe. Volpato, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, uno está acostumbrado en la mayoría de las veces cuando habla de San Jerónimo Norte, hablar de lechería, hablar de ganadería, hablar de una vida muy vinculada también a la agricultura, pero evidentemente ustedes están intentando darle un formato un poco más industrial, o por lo menos pensando en la erradicación de industrias en un futuro no muy lejano. Así es, estamos trabajando ese proyecto porque, como bien lo ha dicho, nuestra localidad se sustenta por la producción agropecuaria, pero también hay un importante aporte industrial que lo da la industria de la madera y la industria, digamos, de las fábricas, en este caso de aberturas de aluminio, la industria láctea. O sea, contamos con un número importante de industrias que yo creo que merece y es nuestro deseo precisamente de empezar a organizar todo este sector. Y precisamente, como has dicho, ya hemos abierto una licitación y ya hemos adjudicado la compra de una parcela de campo de 15 hectáreas para destinarlo a parque industrial. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son las características que ustedes van pensando mientras se van dando los pasos lógicos, ¿no? Pero ¿cuál es el ideal de área, de parque que ustedes empiezan a proyectar en su cabeza, por así decirlo? Bien, eso precisamente está todo proyectándose acorde a las necesidades de, uh-huh, de las industrias que están planteando su intención de radicarse en nuestro pueblo o de trasladarse desde el pueblo hacia el área industrial. Así que, bueno, estamos ahora precisamente en ese proceso que es el parcelamiento del lugar, dotarlo de la infraestructura necesaria, lo que sea acceso, cerco perimetral y, bueno, la energía tanto eléctrica como de gas. Uh-huh. Hace un par de semanas estuvo aquí en la provincia de Santa Fe la ministra de Industria de la Nación, Débora George, y se llevó allí adelante en Cañada de Gómez un encuentro de parques y áreas industriales que tenemos entendido. Usted ha participado. ¿Cuál es la experiencia? ¿De cuánto le ha servido ese encuentro con otros intendentes, presidentes comunales y empresarios, pensando justamente en el proyecto que ustedes ya están embarcados en estos tiempos? El encuentro realmente fue muy rico, primero porque pudimos intercambiar experiencias con distintos presidentes comunales y o intendentes de nuestra región. Estuvimos presentes nosotros y también estuvo la intendente Ana Meiner de Esperanza, que también está avanzando en un proyecto de estas características. Y como te decía, bueno, nos hemos estado asesorando en los distintos planes que hay, programas que hay, para ofrecer desde lo que es, significa un parque industrial. Y también nos hemos estado asesorando en los trámites que debemos terminar de cumplimentar para que sea reconocido precisamente como y tengamos un número de registro nacional de parques industriales. Uh-huh. Que eso ya generaría un impacto importante, porque hablar del registro de parques implica la llegada de recursos tanto de nación como de provincia, lo cual evidentemente es un dato importante en ustedes a tener en cuenta. Sin duda que es eso lo que debemos trabajar, porque estos proyectos que son sumamente importantes, sobre todo para una localidad como la nuestra, debemos tratar de generar todos los recursos que podamos obtener para dotar de la infraestructura necesaria a un predio como el que estamos pensando, ¿no? Volpato, buen día. Buenos días. Buen día. No, uno también se imagina, porque tienen varias experiencias cercanas así en localidades hermanas del departamento de Las Colonias, como es el caso de Franco, como es el caso también de San Carlos Centro, ¿han tenido algún tipo de contacto ya con algunos empresarios, con algunas empresas, para interiorizarse más en lo que conlleva con tener un parque industrial en una localidad que ha tenido un crecimiento sostenido de su población, que hoy supera un poquito más de los 7.000 habitantes, verdad? Es así, y este crecimiento lógico que mencionás también trae aparejado necesariamente un ordenamiento urbano como industrial. Y como vos bien mencionás, tuvimos consulta de distintas empresas interesadas en radicarse en el parque industrial, y bueno, efectivamente estamos avanzando a su vez de la organización propia que tiene que tener un parque industrial. También estamos avanzando en el contacto con empresas para ir destinando e ir definiendo ya una política de radicación. En esto usted decía también que se va a ir definiendo en función de las necesidades que vayan planteando las empresas. Ha hablado de un predio de unas 15 hectáreas. ¿Cuántas son las empresas que han mostrado algún tipo de interés hasta el momento, y qué características tienen esas empresas, o cuáles son los planteos mínimos que empiezan a hacer, además de las obras de infraestructuras necesarias y lógicas que el parque debería tener? Nosotros estamos habilitando un registro que está ahí en la comuna, y ya llevamos interés por parte de, más o menos estamos cerca de un número de 10 empresas entre locales y de otras zonas que quieran venir a instalarse, que están haciendo las averiguaciones previas, cuáles son las condiciones, y bueno, nosotros a su vez estamos charlando con ellos en ese sentido. Así que tenemos una amplia expectativa, vemos que tenemos un predio con dimensiones que pueden ser adecuadas para recibir a todo este tipo de empresas, y aparte, bueno, contamos con un activo importante, que es lo que yo siempre digo, que es la disponibilidad de gas natural, ¿no es cierto? Eso le iba a preguntar. Ustedes están en una zona estratégica. El San Jerónimo Norte tiene una ubicación realmente privilegiada dentro de lo que es el marco del departamento de Las Colonias y sobre todo el centro oeste de la provincia. Gas natural y energía eléctrica generalmente son dos de las cuestiones que las empresas buscan a la hora de radicarse en los parques. Gas natural, evidentemente, por lo que ha dicho, lo tienen solucionado. ¿Cómo está la cuestión el tema energético, por ejemplo? Bueno, precisamente estamos hablando con la EPE, con la Jefatura Central, que está radicada en Esperanza, y bueno, ya hemos hecho los primeros contactos y estamos hablando sobre la capacidad necesaria que necesitaríamos, y bueno, a partir de ahí deberemos hacer las inversiones que correspondan para poder tener, digamos, la disponibilidad de la energía eléctrica. Con respecto al gas, tenemos la gran ventaja que el gas se administra localmente, porque es una gas SAPEN, San Jerónimo Norte Gas SAPEN, o sea que la comuna tiene una participación mayoritaria en el directorio del gas, y en ese sentido lo tenemos solucionado a ese tema. Volpato, consultarlo también, porque hace poquito, a mediados de agosto, usted me puede llegar a corregir, la localidad estuvo celebrando sus 156 años. Consultarlo cuál ha sido el crecimiento y cuáles son las perspectivas también, como decía mi compañero, una zona tan estratégica en la cual está ubicado San Jerónimo Norte, con pueblos también muy pujantes que la rodean. Así es, estamos ubicados en una zona muy pujante. Bueno, nuestro crecimiento es constante, lo podemos ver a través de los distintos censos, y lo podemos ver nosotros a su vez en cada alternativa electoral, digamos, que vemos cómo el número de votantes sigue creciendo, y lo que nos da la perspectiva de que la localidad sigue siendo un foco de crecimiento y un lugar por ahí elegido también por algunas personas que buscan lugares como estos, que son tranquilos, por decirlo de alguna manera, y que tienen un buen lugar para vivir porque tienen todos los servicios, no solo los básicos, sino que todos los servicios que se requiere para vivir dignamente. Uh-huh. Y en esto que usted estaba diciendo también, preguntarle cuál ha sido el impacto o la reacción del pueblo, de la comunidad, porque uno siempre imagina que los pueblos están acostumbrados a cierta tranquilidad, es como que la vida se hace muy muy rutinaria, y de un día para el otro pensar en la posibilidad ya de un área industrial mucho más grande, con movimientos, con entrada y salida de vehículos, imagino que debe haber generado alguna expectativa. Cuéntenos cómo ha impactado en el pueblo, ha sido positivo, miran de reojo la iniciativa. En realidad la reacción ha sido positiva, y es más, yo te diría que es en parte una respuesta a lo que nosotros recibíamos de la gente, porque así como es un pueblo que crece, también ve con preocupación que es necesario brindar fuentes de trabajo. Claro. Para que los jóvenes no busquen otros horizontes, ¿no es cierto?, que busquen grandes ciudades para desarrollarse y demás. Entonces yo creo que desde nuestra responsabilidad como dirigentes comunales tenemos que buscar este tipo de alternativas, este tipo de crecimiento que, para ser realistas, era una deuda pendiente que teníamos, y bueno, con este desarrollo que estamos haciendo pensamos cumplir esa expectativa de la gente que nos había pedido, y bueno, y estamos muy entusiasmados con este proyecto. No hay que tenerle miedo al progreso, dice usted. No, de ninguna manera. Yo creo que somos parte del progreso y hacia eso debemos abocarnos. Y siempre pensando en el crecimiento ordenado, porque eso nos va a dar un mejor resultado en el futuro. Volpato, lo consulto porque al ingreso de San Jerónimo Norte, en la mano izquierda, antes de la entrada tradicional, se puede ver un gran parque de aberturas de aluminio. Lo consulto si el terreno en el cual ustedes ya adquirieron va a estar ubicado en esta misma zona, y cuándo calculan ya que pueden comenzar con los primeros trabajos previos. Efectivamente, el predio está ubicado cercano a ese lugar que vos me decís. Es más, estaría prácticamente en la mano de enfrente de donde está ubicada precisamente la subestación de la EPE, y a escasos 500 metros de la estación de gas, la estación reductora de gas. Por lo tanto, nosotros pensamos que cuando elegimos el lugar precisamente es una ubicación estratégica en ese sentido, porque las inversiones que sean necesarias hacer, siempre al estar más próximo a los lugares de provisión de este tipo de energías, van a ser inversiones menores en monto, hablo, y más fáciles de encarar desde la comuna. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hemos adjudicado el terreno, hemos hecho el pago del 50% porque hemos firmado el boleto de compra, y en 30 días estaremos más o menos, según los tiempos de escribanía, firmando la escritura de la titularidad del predio, y ahí estaríamos abonando el otro 50% del valor del predio. Y a partir de ahí es cuestión de empezar a organizarnos para buscar los recursos y dotarlo de la infraestructura que necesite este tipo de emprendimiento. Uh-huh. La última que le hacemos, Volpato, para no abusar de su tiempo, ¿cuánto han invertido en el predio? Si es que se puede saber cuánto les ha costado, cuál es la inversión que hace la comuna, y si tienen alguna estimación de cuánto dinero necesitan para empezar a hacer las obras de infraestructuras mínimas, como son apertura de calles, cerramiento y esos primeros pasos que se suelen dar en los parques y áreas industriales. Bien, la inversión en el costo del predio supera los 3,5 millones de pesos, uh-huh, lo cual para nosotros es una inversión importantísima. Y bueno, en función de lo que dotar de infraestructura, estamos haciendo, digamos, los cálculos, y precisamente como te decía recién, que estamos conversando con la EPE y con GASAPEN para las inversiones que debamos realizar. No tenemos un monto ya definido todavía, por eso no te lo puedo adelantar. Uh-huh. Pero sin duda que son inversiones importantes. Uh-huh. Estamos hablando de que, qué sé yo, una subestación de gas que pensamos poner en el predio está arriba de los $200,000. Así que bueno, son todas inversiones importantes, pero que la seriedad y la importancia del proyecto lo demandan y nosotros pensamos encararlos. Bueno, nosotros vamos a seguir de cerca el tema, realmente no nos interesa felicitarlos por la iniciativa, me parece que será un impacto importante no solo para San Jerónimo Norte, sino también para toda la región, así que si usted nos lo permite, estaremos atentos y lo iremos molestando telefónicamente para ver cuáles son los avances y cómo se van dando las gestiones necesarias para que en un tiempo ya San Jerónimo Norte pueda contar con su área industrial. Cómo no, con todo gusto, y déjame decir un agradecimiento, ¿no?, por supuesto al gobierno provincial, que desde que le planteamos nuestra inquietud también nos ha apoyado en ese sentido, y bueno, y por supuesto que también estamos realizando las gestiones a nivel nacional, que como vos mencionaste, este encuentro con la ministra Débora Giorgi, que para nosotros es muy importante, entonces un agradecimiento a tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional en el apoyo que nos están brindando. Volpato, le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido usted muy gentil con la radio pública. Gracias y bueno, un saludo para ustedes. Hasta cualquier momento, muy amable. La palabra de Carlos Volpato, el presidente comunal de la localidad de San Jerónimo Norte, que nos ha contado, que nos ha graficado entonces, efectivamente, ya se ha comprado un predio, más de 3,5 millones de pesos la inversión, donde en un futuro estará entablada la nueva área industrial que empezará a construirse allí, en este pueblo del departamento de Las Colonias. Solito vas, solito Pelotas interpretaron Solito Vas. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos entrando en la última parte, en el último tramo del programa del día de hoy. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. Queremos saludarlo. Está en línea para contarnos algunas novedades de su ciudad, allí en Malabrigo, a nuestro compañero desde Radio Horizonte, Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, bien, muy bien. Hermosa tarde. Realmente hermosa siesta aquí en este norte de Santa Fe, el día más frío del año, hoy vivimos el día más frío del año, casi 2 grados de sensación térmica, 2 grados bajo cero, ¿no? Tuvimos a las 6 de la mañana 1 grado de temperatura. Realmente ha sido una mañana, un día muy frío, pero ahora vivimos una siesta a pleno realmente. Bueno, ¿y qué es lo que hay que saber, Luis? ¿Cuáles son las novedades, las noticias más importantes que llegan desde Malabrigo? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con lo que es obra pública. Han finalizado aquí la cuadra número 16 de pavimento que ha hecho la gestión de Amado Sorzón. Finalizó días atrás. Realmente es un número importante para lo que es Malabrigo, ¿no? Hablamos de una ciudad que no es muy grande. 16 cuadras de pavimento que van en la actual gestión. Y bueno, hay 4 más que se comenzarían a hacer ya dentro de muy poquito. El sistema aquí es: el municipio paga las cuadras y luego los vecinos se van haciendo cargo por cuotas, ¿no? Son 48 cuotas que se le dan a cada uno de los vecinos, lo cual es realmente interesante. Y hay un cumplimiento también muy importante, ¿no?, por parte de los vecinos, lo que ha posibilitado de que se pueda seguir con este plan de pavimento. Y con respecto a veredas también, se encaró toda una campaña con respecto a veredas, más de 8.500 metros cuadrados de veredas se han finalizado esta semana, en lo que fue en un primer momento una inscripción donde se estimaba más o menos que se iban a anotar 50, 60 vecinos. Bueno, más de 350 se anotaron y se pudo completar, entonces se pudo terminar con esta primera etapa de este programa con respecto a veredas comunitarias aquí en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, se está trabajando mucho en lo que es reparación de alcantarillas en caminos rurales, un trabajo en conjunto que está haciendo lo que es la municipalidad con la gente de vialidad a nivel provincial. Ruta 87S, la ruta que une Malabrigo con el Arazá, por ejemplo, es una forma de llegar a Reconquista sin ir por la ruta 11, no por camino de tierra. Bueno, ahí se está trabajando. También está totalmente cortado al tránsito. Por estos días está cortado al tránsito esta ruta, que es muy transitada. Hay muchísima gente que anda por allí. Y la Arazá es una localidad de casi 2.000 habitantes, 20 kilómetros distante aquí de Malabrigo. Bueno, se está trabajando allí, se hace el trabajo en forma conjunta. Lo que es la gente de vialidad muchas veces pone la mano de obra y la gente del municipio pone aquí lo que son tubos para las alcantarillas y demás. Así que se trabajó ya la semana pasada en lo que es la ruta 88, ahora se está trabajando entonces en lo que es la ruta 87. Y lo último para comentar en el día de hoy tiene que ver con el intendente Amado Sorzón, que está en Buenos Aires en este momento. Hoy por la mañana fue recibido por la gente del Cedernar. Se está trabajando para ver qué es lo que se puede conseguir para Malabrigo, ¿no?, para empezar a afrontar el tema de adicciones, un tema que el cual siempre nosotros lo vimos un poquito de lejos, y bueno, que últimamente se ha incrementado y últimamente se está trabajando mucho. La provincia en su momento trabajó a nivel policial con diferentes operativos, ahora se está también trabajando y buscándole la vuelta de qué hacer por allí con los chicos que están con problemas. Así que hoy a la mañana estuvo con el sacerdote Molina, estuvo reunido el intendente municipal, bueno, viendo a ver qué es lo que se puede traer aquí para Malabrigo, charlas, diferentes talleres, capacitaciones y demás. Bueno, muy bien, Luis, por todas estas novedades, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Un saludo a todos los amigos que tenemos allí en la zona. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un saludo grande. Un abrazo. Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, que nos ha contado las últimas novedades, las últimas noticias que van llegando desde el Jardín del Norte santafesino, la ciudad Jardín, como se conoce a esta bellísima ciudad del Departamento General Obligado. Mientras tanto, vamos a repasar, si le parece, las líneas de comunicación, sitio digital y todas esas cosas. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, en este recorrido que hacemos con los corresponsales, un cariño también a Luis, donde hace una de las fiestas más importantes en Malabrigo, como es la fiesta del cítrico. Así que allí estuvimos con la radio pública en varias oportunidades. Pero si querés comunicarte con nosotros, si nos estás escuchando a través de nuestros compañeros corresponsales en sus emisoras en todo el territorio de la provincia, lo haces, nos escribís, nos llamás al 0342-155-4836-42. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia. Vamos a pasar por nuestro operador, por Marcos Milesi, para presentar un último contacto telefónico en este Síntesis de la Región del día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le agradecemos la amabilidad de atendernos, de brindarnos unos minutos para charlar de temas que son importantes para su comunidad, sobre todo porque en las últimas horas ha estado de visita por allí el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Hablamos de Claudio Cuaranta, él es el presidente comunal de la localidad de Constanza, allí unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de San Cristóbal. Cuaranta, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día, el gusto de saludarlo desde la radio pública, Melisa Vaporello, Diego Meloni, para charlar con usted. Hola, muy buenas tardes, Diego y Melisa. Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para conversar de algunos temas que son importantes, y me imagino que todavía con las repercusiones que ha dejado allí el paso del gobernador, inaugurando una obra realmente importante para ustedes, que tendrá en definitiva la posibilidad de mejorar el servicio del agua potable, ¿no? Sí, en el día de la víspera se hizo presente el señor gobernador, más el ministro de Antonio Ciancio, de Agua y Medio Ambiente, y dejamos inaugurada la planta de agua potable acá de la localidad de Constanza. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el impacto que va a tener esta planta allí en la localidad, cuáles son las características del agua que se consume en el pueblo actualmente. No, si bien el agua antes de que esté la planta potabilizadora era tomable, así sacaban de acá con los propios bombeadores o molino, pero habíamos hecho unos análisis antes que esté la planta y algo de arsénico y sales, así. Si bien era tomable, pero siempre tenía alguna contaminación. Bueno, ahora con el funcionamiento de esta planta, todo eso queda eliminado. Cuéntenos un poco para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo es la característica del pueblo? ¿Qué cantidad de habitantes tiene Constanza hoy? Bueno, el distrito en sí son 42.000 hectáreas, está ubicado en el extremo sur del departamento San Cristóbal, a 40 kilómetros más o menos de la ciudad cabecera del departamento, lindante al sur ya con el departamento Castellano, con la localidad de Virginia, de Humberto Primo. En habitantes estamos, según el último censo, más o menos entre la zona urbana y la zona rural, 500 habitantes. Zona predominante de ganadería, algo de tambo y algo de agricultura. Cuaranta, buen día. Buen día. Consultarlo, ¿cuál es el impacto o cuán importante es que, bueno, los vecinos de allí de Constanza puedan tener o contar con el agua potable, y cómo se hicieron posibles esas gestiones para hoy poder estar hablando sobre este tema? Sí, yo creo que es algo muy positivo para la localidad. Las gestiones las iniciamos desde acá de la comuna hace algo más de 2 años, por intermedio también del senador del departamento de San Cristóbal, Felipe Micli, del diputado Martino, que también apoya estas gestiones, y bueno, fuimos llevando adelante las gestiones, y algo más de un año atrás, por ahí hace un año más o menos, firmamos con el ministro el convenio para el ministro Ciancio para o sea que ellos no otorgaban, quedaba en otorgamiento para la comunidad la planta. Bueno, después se fue instalando todo y si bien ya hacía unos días que estaba funcionando, ayer fue oficialmente inaugurada la planta. ¿Y cómo fue esa inauguración? ¿Nos puede contar? Sí, fue breve. El señor gobernador venía, creo que de la localidad de la ciudad de Sunchal, había estado antes, bueno, llegó acá a las 11 de la mañana, lo estábamos esperando con el senador, con gente acá, con habitantes acá del lugar y autoridades de pueblos vecinos, presidentes comunales de localidades vecinas, y se hizo el corte de cinta y la puesta en marcha de la planta simbólicamente. Le pregunto si en alguna otra oportunidad ya habían tenido la posibilidad de contar con la presencia de un gobernador allí en la localidad. No, durante mi gestión, que ya son cuatro, yo entré en la comuna en el 2009, no. Estuvo en el 2011 la vicegobernadora Tecio, que se inauguró sobre la ruta 13, que es la ruta que pasa frente al pueblo, la iluminación de la 27 columnas de iluminación. Y bueno, más anterior había estado el gobernador Reutemann cuando había habido un pequeño huracán acá, un tornado en el 92, 93, por ahí. Después en el 86, en 1986, que fue el centenario de la ciudad, de la fundación, digo, del pueblo, de la colonia, Berneda había venido en ese momento. Y yendo más atrás, yo no me acuerdo bien en qué año, pues ni era nacido, cuando el gobernador era Tecio, había venido también, el gobernador Tecio había venido a la inauguración de un edificio de una escuela. Claudio, lo consulto también porque muchas de las comunas, cuando charlamos aquí con la radio pública, con muchos de sus representantes, nos comentan sobre algunas necesidades inmediatas, por allí gestiones que no son muy rápidas en su respuesta, pero me imagino que con la llegada del gobernador pudo hacer algún otro mangazo. Sí. Más allá del agua potable, otras necesidades para Constanza. Sí, tuvimos también una grata noticia que nos trajo que prácticamente se firmó el convenio por el PROMUDI que se hace el edificio nuevo, el edificio comunal completo nuevo por un crédito de la provincia, que accede la provincia. Y bueno, acá en el departamento de San Cristóbal es Constanza, Villa Saralegui y me parece que la comuna de Monigote, creo que era la otra, que se le hacen los edificios comunales nuevos. También recibimos hace un mes y medio más o menos la plata para la colocación, que se están colocando en estos momentos las cámaras de videovigilancia esas del Ministerio de Seguridad de la provincia. 10 cámaras en total se están colocando acá en la localidad. Ajá, en una localidad tan pequeña, con pocos habitantes, ¿tienen esos problemas para que puedan llegar las cámaras, Claudio? Sí, o sea, más que todo lo que nos dijeron de seguridad y eso es para un tema casi tema disuasivo sería, porque como estamos en una ruta, la ruta 13 que va de San Cristóbal hacia Rafaela o de Rafaela a San Cristóbal, es una ruta muy transitada y más sobre todo se pone para ver el tránsito, para corroborar el tránsito sobre la ruta. Y después se pusieron en algunos accesos acá al pueblo. Y también digo, uno siempre aprovecha, más allá de lo que es la visita del gobernador, en este caso para la inauguración de la planta y también algunos anuncios, uno siempre aprovecha también para hacer algún pedido más, para charlar y poder hacer alguna gestión más. ¿Qué ha podido hablar con el gobernador en su paso ayer por ahí, más allá de que fue una visita medio breve, pero uno imagina que le habrá hecho algún planteo, le habrá hecho algún pedido más que se pueda efectivizar en el corto tiempo? Sí, nosotros tenemos acá la ruta pavimentada, es la ruta 13, después tenemos la ruta 76S que nos une con el distrito Elisa, que son 30 kilómetros de un cruce de ruta, sería de la ruta 13 a la ruta 4, que es la ruta que está sobre el pueblo de Elisa. Un camino, si bien es un camino de tierra nomás, pero es muy transitado, bueno, estamos bregando para por lo menos hacerle unos kilómetros de ripio, porque tenemos una escuela, la escuela del paraje Los Paraísos, que está a 10 kilómetros de acá del pueblo, y bueno, hay más o menos una cantidad de 10, 12 alumnos de esa escuela, quedan algunos tambos ahí en el distrito, en esa zona cerca de la escuela, y sería una gran ayuda para sacar la producción de los tambos. Vio que la producción de los tambos es una producción que todos los días prácticamente hay que retirarla, y bueno, claro, es todo camino de tierra lo que hay. Claudio, y para la audiencia de la radio pública, para conocer un poquito más, más allá de todo esto que ha detallado a lo largo de la entrevista, cuéntenos un poco más pintoresco, si se quiere. ¿Tiene alguna fiesta, algún llamador para el turismo, para teniendo en cuenta que está cerca del departamento castellano, el departamento de Las Colonias, allí Constanza? Sí, ya este año, siempre es para el último domingo del mes de julio, se festeja la fiesta del locro y la empanada. Este año ya fue la tercera fiesta departamental, provincial, y la décima departamental. Fue una fiesta que empezó acá en el Club del Pueblo, casi algo medio familiar, y bueno, fue creciendo, y hace 3 años atrás ya fue declarada fiesta provincial, y esa es como la bandera del pueblo sería, para como otros pueblos tienen, Humberto Primo tiene la fiesta de la Baña Cauda, Taliba la fiesta del chorizo, y así sucesivamente. Bueno, Constanza tiene la fiesta del locro y la empanada. Uh-huh. Digamos que ese sería el atractivo de año a año, digamos, ver claro, cómo... Claro, todos los años, es algo ya tradicional, vio, que se hace en el pueblo, y juntamos entre 300, 350, 400 personas, que sería la población que hay en el distrito, es lo que se junta un día en el pueblo. O sea, no es, viene gente de otros lugares, vio, después se elige la reina, viene reina consagrada, y se elige la reina, que a su vez después representa a la comunidad acá de Constanza en otra fiesta que de acá de la región. Claudio Cuaranta, le agradecemos los minutos que le ha podido destinar a la radio pública, celebrar esta inauguración que han tenido en el día de ayer, con lo que implica siempre la presencia de un gobernador visitando los pueblos y ciudades de la provincia, así que esperamos que sea una obra que cumpla las expectativas y obviamente que traiga alguna solución allí a la situación del agua para todos los vecinos del pueblo. Bueno, no, muy agradecido a usted, y también agradecerlo públicamente a la presencia del gobernador, que para nosotros, para estos pueblos, o colonia, como se le dice, es algo que no es todos los días, vio, es cada, qué sé yo, cada año, cada 5 o 6 años, 10 años, se da una circunstancia así de que nos visite alguna autoridad así de la provincia. Bueno, a celebrar entonces. Sí, por lo menos, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, si usted es muy amable. Igualmente, y gracias a ustedes por haberse acordado así de las pequeñas localidades o pueblos del interior. No, por favor, para nosotros ha sido un placer, le mandamos un saludo aquí desde la capital de la provincia. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, cualquier momento. La palabra de Claudio Cuaranta, es el presidente comunal de la localidad de Constanza, este pueblo que está ubicado sobre la ruta provincial número 13, 40 kilómetros al sur de la ciudad de San Cristóbal, con quien hemos charlado, porque es un pueblo pequeño, de 500 habitantes, sin contamos lo que es la zona rural, y que en las últimas horas ha contado allí con la visita del gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, que ha inaugurado una planta de ósmosis inversa, que en definitiva será una herramienta fundamental pensando en algún día cuando el gobierno termine sus obras de acueductos, que recordemos están planificadas por lo menos de aquí a 15 años más, por lo menos brindar alguna solución parcial a los vecinos respecto a lo que es tratar de tomar un agua de mejor calidad, no tan contaminada, sobre todo con arsénico, como se sabe, es una característica casi principal que tiene el agua del departamento San Cristóbal. Bueno, ya hace la fiesta del locro y la empanada, según lo que nos decía su presidente comunal. Una buena oportunidad también para darle a conocer a la audiencia que estas localidades pequeñas, con un poquito más de 500 habitantes, también, bueno, está sujeta al crecimiento, al sostenimiento, en este caso, por una noticia tan importante como es la llegada del agua potable, lo que significa realmente para los pueblos que tienen esta cantidad de habitantes. ¿Nos fuimos? Nos fuimos, nos vamos. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿eh? No, al paro en... Nada. Usted venga mañana, usted venga a trabajar. Jueves, viernes, sábado, domingo, usted venga a trabajar todos los días. Les contamos que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Marcos Milesi ha estado manejando lo que son los controles, la consola, la operación técnica en el día de hoy. Esto ha sido Síntesis de la Región. Mañana nos volvemos a reencontrar una vez más aquí en el aire de la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. No hay lugar a donde ir. no hay donde mejor decir, no hay espacio para hablar, no hay espacio que ocupar, solo quedan por sacar unas botas del placar, unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay. El viento empuja las nubes otra dirección, riega por fin los jardines que secó el amor. Lo que te quise decir solo he logrado mentir. Guardo en los bolsillos lo que queda de armonía y los ciclos del amor de las novias mal perdidas. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.